Malditos aquellos que con sus palabras convencen y que con sus hechos traicionan. Bueno, compañeros, una vez, pues, estamos aquí reunidos para que el gobierno del estado, pues, no, pues, sepa que todavía la FEXUN sigue en pie de lucha y no nos vamos a callar. Estamos, pues, tenemos que hacer justicia ante los compañeros caídos, ya que esto, pues, se sigue dando y se da más y más. Compañeros, abran los ojos. Compañeros, nosotros somos la conciencia del país. Compañeros, no hay que dejarnos derrotar. Hay que seguir en pie de lucha.